desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Contigo. Andaba a decirle que yo estoy sufriendo. Dile que no puedo con las penas. Tú que te das cuenta que la quiero. Ve a decirle que mi alma se quema. Jueves clásico. Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños. Cuéntale que el mundo se me acaba. Vamos, date cuenta que me muero. Que sin ella no soy nada. Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está. Que no soporto más esta terrible soledad. Que me la encuentro siempre en cada sueño. Que ya no duermo. Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí. Que pronunció su nombre y nada quería decir. Que ahí está su risa en mis recuerdos. Que ya estoy casi enloqueciendo. Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida, que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas. Háblale, dile que yo he sentido engañarla, que se acaba mi vida, que se muere. Empiezas otra vida sin mí. Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí, anda, puedes volar. Yo te presto mis alas, con las que un día yo volé en mi propia ilusión, en mis sueños de amor que me inventé en la vida por ti. Y tan solo sabe Dios que nunca te hice. Mi pecado fue amar como lo hice contigo. Que en otra historia tú la vivirás. Que tan solo en mi sitio está tu amor. En ti no hay culpa, yo quise soñar. Y tú me hiciste vivir la ilusión. Quise encontrar mil y un amor. Quizás tan solo te espere soñar. Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión. Dile a la nube en que hoy te vas, que me dejas destrozar el alma. Quizás se quieran reír al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a ver. No, no, no, no, no, no, no. No te detengas, sigue tu vida. Busca en tu suerte otra ilusión, sin que haya heridas. Mientras yo pienso que fue mi error. Más bella que tú. todas las vetas del mar. Tal vez te des mi corazón. Tú eres la reina. La reina siempre solo. Y que deseo que algún día me cierren los ojos por un día. Qué linda. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve. Y hoy te he ganado en casi todas, no dudes, miras en mí. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante nomás. Yo no pensé que usted me fuera a despertar esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé que usted iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Cuánto diera por tenerlo, mi vida entera. Ojos tan bonitos guarda. Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme, no sé por qué le tengo respeto, pero es que el amor mío es tan grande también que casi no entiende de eso. Por eso si no hago bien, pero por usted me muero. Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Pero no me importa porque sé que un día muy cerca. Ahí para terminar con broche de oro, vallenatos históricos duros. Mañana seguimos el party, mañana a las 11 de la mañana te espero, a las 11 en puntillas para seguir el party mañana, preparándote para el fin de semana, viernes, si el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. ¡Ay, hombre! All right, IG winner hoy ganó en Instagram Lisbeth Bolaños from New York City. Lisbeth, congratulations. DM me right now, ok. Bueno, mañana te espero aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y también en Los Cayos. Y por supuesto en la aplicación La Música App. Deseándoles una linda tarde. Gracias por estar conmigo y Dios me los bendiga. Mete mano mi hermanito DJ Luismi, Body Boy, Tiny T,